Porque el poder del cristiano está en la oración. Te estamos invitando a que participe de nuestro espacio de oración, reflexión y lectura de la palabra Rezo por Ti. Solo tienes que escribir tu oración personal en www.muscatolica.com y así todos juntos estaremos pidiendo a Dios por todas tus necesidades. Rezo por ti y le pido a mi Señor. Rezo por ti, de lunes a viernes por las mañanas y las noches en Música Católica Radio Online. Rezo por ti. Su humildad.